andas hablando cuando yo te dije que tengo otro corazón? No era tanto para que tú andas hablando. Me quemaste con el amor, con la que más te amaba. Tanto, tanto me confié, pensé que me ayudabas. Me quemaste con el amor, con la que más te amaba. Tanto, tanto me confié, pensé que me ayudabas. Le contaste las cosas a esconder.